El más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. La Prida, bailarinas viajaron a Azul a un curso de perfeccionamiento. En otro orden, se lleva adelante una campaña de castración canina y felina, informa Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Desde la Subsecretaría de Educación del Gobierno Municipal se informó que jóvenes bailarinas de los talleres municipales de danza viajaron a la ciudad de Azul a participar de una jornada de perfeccionamiento en técnica de danza clásica y coreografía de repertorio. El curso fue dictado por la reconocida bailarina Cecilia Figaredo. Nuestras jóvenes bailarinas fueron María Elena Yolán, Agostina Andriata, Luciana Amaya y Rocío Laria, que fueron acompañadas por la maestra Alejandra Casemayor. Se está realizando en nuestra ciudad una campaña de castración canina y felina, así lo hizo saber la Dirección de Saneamiento Ambiental y Bromatología, que invita a inscribirse en la cabina sanitaria para esta castración canina y felina en forma gratuita. Está ubicada en la avenida San Martín y Máximo Paz. El teléfono es 421-403. Saladillo, nuevos jardines maternales, declaró el mandatario comunal saladillense Carlos Antonio Gorosito, que una vez que se termine el maternal Hipólito Tevez en el barrio Saavedra, es la intención de la administración que encabeza construir dos nuevos jardines maternales similares al Santa Ana y Julito. Uno de ellos se edificaría en el barrio Caps Saavedra. Bolívar, avanza la obra de la terminal, de ómnibus avanza ladrillo tras ladrillo, todos los días le agregan algo nuevo y la semana pasada se le agregaron los soportes de los techos. Sobre la avenida Calfulcura se puso el soporte del techo mayor que cubre el ingreso y también parte de la subida de los pasajeros a la parada de remises. El otro dato sobre la avenida Fabrés García es el soporte del techo donde estará el nuevo estacionamiento de taxis. Azul, se realiza hoy la segunda sesión ordinaria del ejercicio 2011 del Honorable Consejo Deliberante. Con 26 puntos en el orden del día se reunirá el cuerpo deliberativo, destacándose el tratamiento de los despachos referidos al cálculo de recursos y presupuesto de gasto. Asimismo, el bloque de Unión Celeste y Blanco presenta un proyecto de comunicación referido a solicitar al Departamento Ejecutivo que informe las distintas gestiones realizadas tendientes a la concreción de la obra de la presa La Isidora. Rausch Ugarte habló de la seguridad. El intendente reconoció su responsabilidad en el tema de seguridad al encabezar como máxima autoridad de la Policía Comunal de la ciudad. El intendente Jorge Mario Ramón Ugarte reconoció su responsabilidad en el tema de seguridad al encabezar como máxima autoridad la Policía Comunal de la ciudad y sobre la política de seguridad. En rueda de prensa, el jefe comunal resaltó que ha mantenido una reunión con el comisario Monteiro para ver qué medida puede reforzar la prevención en los horarios nocturnos cuando han sucedido la mayoría de los últimos hechos, que son alarmantes, dijo Ugarte, para este tipo de ciudades y nos deben preocupar a todos. En otro momento de la conferencia de prensa, el intendente aseguró que sin dudas Rausch ha crecido en los últimos años y eso requiere un mayor trabajo en la prevención, pero seguimos contando con el mismo personal, aseguró. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Ayacucho, campaña de documentación en el barrio El Progreso. La Oficina de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ayacucho informa que se realiza la campaña de documentación en la tarde de hoy hasta la hora 19 en el barrio El Progreso. Personal de esta dependencia concurrirá junto con agentes de ANSES para evacuar dudas y realizar trámites. Benito Juárez, el intendente, inaugura la electrificación rural en una zona del partido. Además, se abre la licitación de obras de cloaca para Barker, informa Marcela Ferreira, FM del Sol. El intendente municipal, Pedro Gamaleri, dejará inaugurada oficialmente la obra de electrificación rural de Coronel Rodolfo Bunge. Dicho acto tendrá lugar a las 11 de la mañana en la Escuela Bartolomé Mitre. Y allí, bueno, contando a toda la gente del partido Benito Juárez que esta obra fue afrontada por el municipio con recursos provenientes de la coparticipación por las retenciones de soja y que representa una inversión superior a los 2 millones de pesos. También el día viernes 29 de abril, y esto es muy, pero muy importante para los vecinos de la localidad de Barker y Villa Cacique, el viernes 29 de abril se abrirá la licitación a la primera etapa de las obras de cloacas para Barker, tal y como fuera anunciado. El viernes 29 de abril se realizará la apertura de sobres a la licitación de la primera etapa de las obras de cloaca para Villa Cacique y Barker por un monto que oscila en 5 millones de pesos. Dicho acto se va a desarrollar en la delegación municipal de Barker y será encabezado por el intendente municipal, Pedro Gamaleri, y va a estar acompañado por el titular del SPAR, José María Viñales. Así que mucha actividad en la agenda juarense, muchas cosas que también se están preparando, como también que el domingo 1 de mayo va a quedar inaugurada la nueva sede de la sala de Tedin Uriburu en el marco de política e infraestructura. La Madrid, el licenciado Claudio Mate informará los resultados de la encuesta a jóvenes en temática de salud, informa Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, para este lunes 25 de abril de este año 2011. Y dentro del marco del programa de prevención de la salud adolescente que se llevó a cabo durante el año pasado aquí en General La Madrid, que dio lugar a distintas charlas organizadas por enfermeras de la provincia de Buenos Aires. El próximo día, miércoles 27 de abril, a partir de las 11 de la mañana, se va a llevar a cabo una importante reunión en el Salón Blanco del Consejo Deliberante de General La Madrid, donde el licenciado Claudio Mate, que estuvo asesorando y llevando adelante todo lo que tiene que ver con las distintas encuestas que se realizaban en nuestra ciudad, estará justamente devolviendo los resultados de las encuestas realizadas por adolescentes de nuestro distrito en General La Madrid durante el año 2010, con lo que ha sido la expresión y los comentarios de qué opinan los jóvenes en nuestra ciudad sobre todos los temas de salud juvenil, las salidas nocturnas, los boliches y los consumos de distintas bebidas y también costumbres que pueden quedar en claro a través de esta encuesta. Todo esto, la presentación será, como dijimos, el próximo día miércoles 27 a partir de las 11 de la mañana. Mientras tanto, que esta noche hay 3 asambleas de distintas organizaciones intermedias de nuestra ciudad. La Cooperadora del Hogar de Ancianos va a llevar a cabo una asamblea extraordinaria para cambio total de comisión directiva. Esto va a ser hoy a partir de las 20 horas en instalaciones del Hogar de Ancianos, allí en calle Doctor Echegaray sin número de nuestra ciudad. Mientras tanto, también en el día de hoy continuará la asamblea que pasó a cuarto intermedio allí por el mes de marzo en el Club Ingeniero Jorge Newbery. El horario de las 20:30 horas también será para esta asamblea que se va a llevar a cabo en la sede del Club Ingeniero Jorge Newbery en calle Rivadavia entre 25 de mayo y La Valle. Y por otro lado, también la Asociación de Bomberos Voluntarios de General La Madrid van a estar llevando a cabo asamblea anual, la que tiene que ver con una amplia orden del día que se va a estar tratando allí en las oficinas que dispone la Asociación de Bomberos Voluntarios de General La Madrid, en calle Rivadavia, entre Rodríguez Peña y Moreno de nuestra ciudad. Para esta semana se espera para el jueves 28 de abril una nueva sesión de Consejo Deliberante, en el caso las sesiones ordinarias que ya son destinadas durante este año 2011. El próximo jueves, como dijimos, a partir de las 20:30 horas, si bien no se conoce la orden del día, que seguramente estará saliendo en las próximas horas, se tratarán distintos temas en esta segunda sesión ordinaria. Aquí en General La Madrid, el Consejo Deliberante, al igual que años anteriores, sesiona los días jueves, en los segundos jueves de cada mes y el último jueves del mes. Desde General La Madrid, Oscar Miguel de Llani, Red Regional de Medios. Roque Pérez, regresan esta tarde los ciclistas que tuvieron un buen desempeño en San Juan, informa José Luis Laredo, FM, Roque Pérez. Desde Roque Pérez, FM 91.9, informa para Red de Medios José Luis Laredo. En la tarde de hoy, aproximadamente a las 19 horas, estarán arribando a nuestra ciudad los ciclistas que fueron a participar a San Juan. Desde allí viene el primer premio, el campeón argentino Eduardo Leguizamón Roque Perense. Por otra parte, se lanzará el programa Fútbol Ahí con la Gente. El programa Fútbol Ahí con la Gente busca transmitir la concepción del fútbol infanto juvenil como una herramienta de inclusión y desarrollo social y el significado del deporte en conjunto. El profesor Gustavo Arce y el director técnico Osvaldo Chiche Sosa estarán a cargo de las charlas. El próximo 29 en Corrientes se realizará la presentación en nuestra ciudad del fútbol Ahí con la Gente en el marco del programa Ahí en el Lugar que desarrolla el Consejo Nacional de Coordinación y Política Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. La presentación estará a cargo del profesor Gustavo Arce, profesional y docente de vasta trayectoria nacional e internacional, y el conocido director técnico Osvaldo Chiche Sosa, Chacarita Juniors, Independiente, Racing, entre otros, y la presencia de la inglesa Acuña, contando su experiencia deportiva, con la coordinación de Fabián Zapata. Este 29 de abril se realizará una conferencia de prensa y se lanzará este programa en la ciudad de Roque Pérez. Desde aquí informó la Red de Medios, José Luis Laredo. AM 1160. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul. Una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. La ciudad estará representada en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Mañana llegarán hasta la feria las autoras locales Olga y María Magdalena Eiler. Participarán en el stand del Instituto Cultural de la provincia. María Magdalena Eiler dialogó con Radio La Barría sobre la experiencia. Empezando que fue un orgullo representar a los autores de La Barría en un evento tan importante como es la Feria del Libro. Y también es una alegría personal porque es como un poco recoger lo que uno ha sembrado. Por eso estamos contentas de poder viajar mañana a Buenos Aires, agradeciendo desde ya a la biblioteca o al bibliotecario de autores locales y a la Municipalidad de Olavarría por permitirnos el traslado. Como autora local, sí, es la primera vez. Nosotros hemos tenido oportunidad de estar en el stand de la Federación de Educadores Bonaerense, representando a UDO el año pasado y el anteaño. O sea que un poquitito de experiencia tenemos, pero siempre lógico que es una expectativa muy grande, porque ya nos vamos a encontrar en otra situación, con otra gente. La palabra de la escritora local María Magdalena Eiler. El tiempo. 21 grados 2 décimas, la temperatura en Olavarría 29, el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.